cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas las oyentes y también a Joan. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo andamos? Bien, por aquí andamos. Hola, oyentes. Esta semana tenemos poquito tiempo para hablar de los temas de actualidad que nos interesan, así que vamos directos a ello. Lo primero, decir que ya tuvieron lugar las manifestaciones del 5 de abril enfocadas al tema de la vivienda. Con una acogida discreta en Fuerteventura y Tenerife, la convocatoria más secundada resultó ser la de Gran Canaria. Este es un asunto polémico y a pesar de ello nos mojamos la semana pasada y personalmente llamé a secundar la movilización, sobre todo en el caso de Las Palmas, cuya propuesta pues me parecía la más interesante y de hecho por eso también hicimos la entrevista. Una vez pasada la jornada y habiendo respetado el derecho que tiene el personal a salir cuando y donde quiera a protestar, ahora sí creo que es el momento de apostillar las cuestiones con las que no estoy de acuerdo. En primer lugar, aclarar que no voy a entrar en las distintas polémicas en que se ha visto implicado el CID durante meses. Creo que quien las conoce sabe de lo que hablo y con eso ya basta. Por supuesto, aclaro que estas sí que influyen en lo que opino sobre el asunto. Y por otro lado, con respecto a Fuerteventura, dado que no vivo en dicha isla, pues tampoco voy a comentar nada. Así que en resumidas cuentas, lo que ha puesto en evidencia la escasa acogida de la manifestación en San Isidro, creo que es que, sin una apuesta decididamente anticolonial que cuestione los privilegios de la población española y europea y que sitúe el antagonismo en la realidad concreta que vivimos en Canarias, lo que vamos a encontrar es lo que ha pasado, una lucha parcial que, apelando al clasismo, no interpela ni alcanza a entusiasmar a todas esas personas que nos vimos en las calles el 20 de abril del año pasado. Se ha perdido otra oportunidad, y no será la última, y ojalá que esto nos sirva para que a quien le toque haga una autocrítica sincera sobre lo ocurrido. Llamar a la unidad de acción y un frente populismo vacío, en el que solo se puede ser espectadora y en el que además se busca hacer sentir más cómodo a quien no está dispuesto a revisar sus privilegios, es un viaje para el que no hacen falta alforja. A más de uno y a más de una, creo que le pega el poema aquel que decía: al mar fui a por naranjas, cosa que el mar no tiene, metí mi mano en el agua, la esperanza me sostiene. Dicho esto, uno de los titulares que quería destacar es uno de los actos de terrorismo machista, esta vez ocurrido en Telde, donde una manada de 16 hombres agredieron sexualmente a una joven de 19 años. Relacionado con ello, decir que ahora mismo somos muchos quienes creo que hemos visionado ya la serie Adolescente. No voy a hacer spoiler, pero la recomiendo y creo que es urgente tratar los temas que nos cuentan. Y es que todas las políticas revolucionarias, populares, democráticas, que veremos en el tiempo por venir, van a tener como denominador común los distintos aportes de los feminismos. Esto no es nuevo, pero en este momento creo que ya es incontestable que los últimos ciclos de protestas han estado marcados por ello. Es nuestro denominador común y su potencial va más allá del sujeto mujer y de las disidencias sexogenéricas. No se trata solo de que el miedo cambie de bando, sino también la vergüenza. Volviendo a la cuestión de la vivienda, también la semana pasada supimos de dos brutales agresiones. Una se produjo en Sevilla, donde un hombre recibió un tiro en la cabeza por parte del que venía siendo su casero. La otra, en Tenerife, supuso el asesinato del perro de una familia que se encontraba ocupando una vivienda. La cabeza cercenada de la mascota apareció en la puerta del inmueble. En este programa quería comentar también, o más bien denunciar, que ha nacido una nueva orca en el Loro Parque. Sobre esta cárcel de animales espero poder hablar de nuevo dentro de poco. Y por último, aprovechamos la ocasión para recordar que el pasado 31 de marzo se cumplieron 88 años del asesinato de los conocidos como los Cinco de San Lorenzo. Lo recuerda el nieto de uno de ellos, el historiador Francisco González. Sus restos continúan en fosas comunes, mientras que el mal gobierno de Canarias continúa humillando a estas víctimas y a su familia. Hace ya unos días que quería hablar del asunto de las tierras raras, aunque creo que es más correcto hablar de materias primas críticas o estratégicas, dentro de las que estarían encuadradas las primeras. Se trata de un asunto que ha saltado a los medios de comunicación a raíz de la guerra de Ucrania y que ha servido para que se conozca la importancia de todas estas materias primas para el denominado crecimiento verde o también para la industria armamentística. Dentro de las materias primas críticas se encuentran el litio, el cobre, el cobalto, las tierras raras y así hasta 30 elementos imprescindibles para el funcionamiento de la industria moderna. Por eso tienen un valor estratégico. Y por eso la Unión Europea hace un año aprobó una ley para garantizar el acceso seguro y sostenible a estos materiales. Dicha ley, según sus detractores, profundiza en el extractivismo dentro y fuera de Europa, supone la desregulación de la minería, debilita la protección de los derechos humanos de las comunidades a las que afectan las explotaciones mineras y supedita la protección ambiental al interés de garantizar el suministro de estas materias primas. En concreto, las tierras raras son un conjunto de 17 elementos de la tabla periódica que cuentan con propiedades ópticas, magnéticas y químicas que las hacen insustituibles en un montón de aplicaciones ligadas a la fabricación de aerogeneradores, placas solares, coches eléctricos, la tecnología LED y láser, así como en múltiples aplicaciones para la industria militar. El problema de las tierras raras, como apuntamos a raíz del descubrimiento de un yacimiento en Fuerteventura, es que son elementos que se hallan en una pequeña proporción dentro de las formaciones geológicas y que, por tanto, para obtenerlas se tiene que procesar una cantidad ingente de material, con el impacto que ello supone para el medio natural. Además, para extraer de la roca y aislar el elemento que interesa a la industria, son necesarios una serie de procesos que utilizan ácidos y otras sustancias que generan gases tóxicos y aguas residuales ácidas que envenenan los ecosistemas cercanos, afectando a las plantas, seres vivos y población en general. Mirando con perspectiva el asunto, veo cómo se han ido colocando en la agenda pública una serie de asuntos que nos están llevando al punto actual. Hace unos años, no muchos, el mundo se emocionaba con el discurso contra el cambio climático de Greta Thunberg y se iniciaba una campaña mediática y política que se tradujo en la agenda 2030 y en toda la economía ligada al crecimiento verde, que como muchas denunciamos no era más que eso, un nuevo proceso de acumulación capitalista pintado de ecologista. Una vez creada esa conciencia entre la población de la importancia del crecimiento verde, ahora es el eje del mal, llámese Rusia, China o Trump, quienes ponen en peligro ese futuro ideal de una sociedad en eterno crecimiento, sin emisiones ni calentamiento global, con máquinas cada vez más inteligentes que vienen a facilitarnos la existencia. Ahora, como por arte de magia, la solución, que era el crecimiento verde, ha pasado a ser el objetivo y el cambio climático ha sido relegado a un discreto segundo plano. Ahora, si las minas a cielo abierto que se proyectan abrir o reabrir en Europa destruyen amplios territorios o envenenan la tierra y a las personas, ya no es tan importante. Lo importante es garantizar que seguiremos produciendo coches eléctricos y parques eólicos sin depender de China o los aranceles de Trump. Junto a la industria de la extracción de materias primas, el complejo militar industrial es otro de los grandes beneficiados con la situación geopolítica actual, otro de los grandes ejes de acumulación capitalista que crece con el discurso del miedo y la retórica belicista de los medios de comunicación y la clase política. Según estimaciones del grupo antimilitarista Tortuga y como nos contaba Koldovi hace unas semanas, el gasto militar en el Estado español rondó los 55.000 millones de euros, más de un 3% del Producto Interior Bruto en 2024. Y si le añadiésemos el gasto destinado al control social, alcanzaríamos los 65.000 millones, que suponen el 4,11 del Producto Interior Bruto, más del doble que el supuesto objetivo militar que debería cumplir el Estado español, según la OTAN. El incremento del gasto militar en todo el mundo es patente y, según el SIPRI, el Instituto Sueco de Estudios para la Paz, en 2024 alcanzó el máximo de 2,44 billones de dólares, un monto que se verá incrementado con la carrera armamentística actual. Ante ello, como venimos diciendo, es cada vez más urgente la movilización a favor de la paz y contra la militarización de la vida. Y ahora que ha llegado el momento para muchas personas de hacer la declaración de la renta, es una buena ocasión para demostrar a través de la objeción fiscal nuestra oposición al gasto militar. Se trata de un acto simbólico, pero que cobra especial relevancia en el momento actual. Un gesto sencillo que nos posiciona persona contra la guerra, a la vez que apoyamos iniciativas que se movilizan por la paz. Tenemos hoy en el programa a Jorge. Él es un compañero, él trabaja en Enmasa, está en Intersindical y también pertenece a un colectivo que va a plantear una demanda, o puesto ya una demanda contra Enmasa, de la que después hablaremos. Hola, Jorge. Hola, buenas tardes, Joan. Buenas tardes, Miguel. Y nada, pues muy agradecido y encantado de estar con ustedes aquí. Nosotros queríamos traerte en parte para explicar una historia, que es la historia de tantas empresas que hacen negocio con un bien público como pueda ser el agua, ¿no? Es el caso de Enmasa. ¿Tú no nos podrías hablar un poco de cómo es la historia de Masa. Masa empieza siendo pública, pero después se convierte en sociedad anónima, y después, pues eso, aparece una empresa muy grande y se la come. Cuéntanos. Yo en este caso, pues efectivamente, soy un trabajador que conozco bien el sector, trabajo en la empresa hace 25 años, ¿no? Y bueno, pues dentro de esto, pues efectivamente, pertenezco al sindicato intersindical Canarias, en Enmasa, en el comité de empresa. Y bueno, actualmente pues ostentamos la mayoría en ese comité de empresa y yo soy el presidente de ese comité, sino conozco el sector del agua y bueno, nosotros creemos en nuestro sindicato que lo más adecuado, lo más justo y lo más social es que este tipo de recursos que tienen las ciudades y los territorios, pues no solamente aquí en Santa Cruz, sino en el resto de Canarias y de cualquier territorio, ¿no?, que esté en manos públicas, ¿no? Todo el agua ahora mismo cotiza en bolsa, está cotizando en bolsa, y bueno, pues eso nos hace pensar que no es el mismo sistema el que pueden tener las empresas privadas, ¿no?, con respecto a los intereses que pueda tener una administración pública, ¿no? A las pruebas me remito, ¿no? Hay muchos ejemplos y muchos experimentos de privatizaciones de empresas, no solamente el sector del agua, sino otros muchos sectores en las cuales, bueno, pues se ha hecho descalabros y no ha sido lo mejor para la empresa o para las administraciones públicas y, en consecuencia, para la ciudadanía, ¿no? La experiencia, tú lo estás apuntando, con las privatizaciones, es que muchas veces sale perdiendo todo el mundo, menos las empresas que se hace gestora, ¿no?, de ese bien público, colectivo, de ese servicio que interesa, pues, al conjunto del pueblo, de la ciudadanía, como lo queramos expresar, ¿no? Ahondando un poco en lo que preguntaba Joan, tú llevas bastante tiempo trabajando en Enmasa, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución hasta el momento presente de Enmasa? Yo, sin lugar a dudas, diría que las consecuencias de las privatizaciones son negativas para la ciudadanía y también para los trabajadores de las empresas y las trabajadoras que pertenecen al sector, ¿no? Y ya no solo del sector del agua, sino de cualquier sector de servicios públicos, ¿no? Incluida, por supuesto, la sanidad. Y la privatización en Santa Cruz, yo les invito a que miren el recorrido y trayectoria de la empresa. No vamos a decir que todo lo ha hecho mal, pero sí es verdad, han habido cosas que son notorias y públicas, las cuales yo considero que, como ciudadano, como trabajador, que no son justas para la ciudadanía ni tampoco para la clase trabajadora, ¿no? Y en este caso la plantilla de esta empresa. Creo que no ha sido lo mejor que ha podido pasar en un servicio público como es el agua y aquí en Santa Cruz. Y nuestro sindicato, pues bueno, ya en su momento, en el año 2021, el 30 de julio del año 2021, acompañamos una moción, defendimos una moción en el Ayuntamiento de Santa Cruz, en la cual, pues bueno, pues denunciaba una serie de situaciones, pues a nivel derechos de los trabajadores y otra serie de circunstancias, pues bueno, pues más peliagudas, por decirlo de alguna manera, en la cual describimos pues las carencias que tenía la plantilla, las carencias que tenía la ciudadanía, y pensamos que lo mejor es que esta empresa fuera recuperada por el ayuntamiento. Dentro de esa moción, pues se solicitaba también pues una serie de puntos dirigidos a la plantilla, en los cuales uno de ellos era que nosotros en el para ponerlos en situación. Nosotros, los trabajadores de Enmasa, los cuales pactamos unas condiciones más beneficiosas en el año 2010, ese sector de trabajadores, y digo ahora por qué ese colectivo con condiciones beneficiosas, porque no todos los trabajadores, por desgracia, gozan de esas condiciones, ¿no?, que han sido los logros de personas que han estado trabajando durante años para intentar traer esas mejoras a la parte trabajadora aquí en esta empresa, ¿no? Bueno, pues como bien dije, en 2010 pues firmamos esos acuerdos y dos años después la empresa pues alegó pérdidas, ¿no? Lo cual llevó al comité de empresa a mantener una negociación, el antiguo comité de empresa, que era, bueno, habían otros, ahora somos tres sindicatos, y en aquel entonces eran dos. Y bueno, se firmó un acuerdo, el cual, bueno, también mantuvimos los trabajadores con la empresa, y el cual, pues bueno, nos forzó por razones económicas a firmar un acuerdo con la empresa. Los trabajadores ahora mismo afectados por esos acuerdos, hemos decidido demandar a la empresa, a Enmasa, bueno, pues por lo que expone la papeleta de conciliación, que es lo primero que ha hecho nuestro abogado, presentar la papeleta de conciliación en la autoridad competente y bueno, esperar ahora a ver qué sucede con esto. Y les explico por qué hemos tomado los trabajadores, a que nos consideramos afectados por los acuerdos del 2012, tomar esa decisión. Nosotros, como bien les dije, en el 2021, el 30 de julio del 2021, defendimos una moción en el ayuntamiento en la cual pedíamos una investigación, que se estudiara lo que estábamos denunciando en ese salón de pleno, que no fue otra cosa sino que el pago indebido por el canon de Enmasa de 33 millones se investigara. De hecho, se ha investigado, han habido incluso dictamen del tribunal consultivo, el cual dice que la empresa dijo en su momento que la empresa tenía que hacer devolución de ese dinero, y que era un pago indebido. Nosotros consideramos que las causas económicas precisamente no fueron la motivación de la empresa a la hora de querer negociar. Quizás me voy a explicar un poquito mejor. Queremos decir que si los trabajadores en el 2012, por cuestiones económicas, ¿no?, firmamos en ese entonces, teniendo muchas dudas de que eso fuera así, años después descubrimos que la empresa estaba haciendo un pago indebido a la multinacional Sacyr, o sea, estaba devolviendo el dinero de la concesión. Fueron 59 millones de euros lo que le costó más a la explotación durante 25 años, y ya se habían autodevuelto 33 millones, ¿no?, de los cuales están pagando ahora 40 en un convenio de devolución pactado con el ayuntamiento a modo de inversiones y bueno, y de ejecuciones de obra, infraestructura y mejoras y todo este tema. Bueno, pues nosotros los trabajadores nos hemos dado por afectados con este tema y por engañados, y entonces no nos ha quedado otro remedio ir a demandar, ya que lo que pedimos en el ayuntamiento fue la corporación, en este caso el grupo de gobierno, ¿no?, tomara cartas en el asunto, cosa que no hizo, y bueno, en ese sentido no cerraron las puertas. Se pidió que se votara en contra de una moción, y eso generó que se nos cerrara la puerta del ayuntamiento y decidiéramos pues bueno, pues asesorarnos y hacer un camino los afectados para poder hacer una reclamación conjunta, que es lo que pretendemos hacer. Y nuestro abogado, como he dicho antes, pues ya ha presentado esa papeleta de conciliación en el juzgado. Si te parece, Jorge, ahora entramos en la parte laboral del asunto, dentro de esa demanda, esa parte laboral de lo que ustedes están reivindicando, que serían esos derechos que se quedaron en su momento congelados, ¿no? Sí, a ver, nosotros aquí tenemos en el año 2012... lo que hicimos fue pactar con la empresa, ya que alegó pues pérdidas, ¿no?, por motivos económicos. Dudamos mucho que eso fuera así. Una empresa que nunca dio pérdidas, tenía una evolución, supuestamente la gestión privada, más eficiente, ¿no? Y fue la primera vez que en Enmasa, que yo sepa, ¿no?, que en Enmasa hubieron pérdidas, ¿no? ¿Esto qué conlleva años después? Nosotros, después del año 2012, han pasado los años. Y en el año 2019, 2020, se empieza a oír un término que se llama canon, ¿no? Devolución del canon, ¿no? Esto acaba en el tribunal consultivo, le da la razón al ayuntamiento. En este caso, bueno, pues dice que tiene que devolver el importe que han cobrado indebidamente, que fueron 33 millones de euros, y han sido rondando los 40 millones con intereses, si no me falla el dato. Dicho esto, nosotros consideramos que lo que alegó la empresa pues no es así, y nos hemos sentido engañados las personas que firmamos esos acuerdos en el año 2012 en MAS. Dentro de esto, bueno, pues un colectivo importante, más que importante, de esos trabajadores que han sido afectados por esos acuerdos, pues no, nos hemos decidido a demandar pues por la sencilla razón de lo que comenté antes. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son esos derechos que quedaron congelados en 2012? ¿Cuáles son todo eso que ustedes han perdido? Un poco engañados por la empresa, ¿no? De acuerdo, sí. Aquí en Enmasa existen dos colectivos. En las negociaciones del 2010, los que pactamos con la empresa, ¿no?, y a través del comité también, las condiciones más beneficiosas, eso viene arrastrado, digamos, del convenio anterior que teníamos. Entonces, ese convenio desaparece y ya nos quedamos con las condiciones beneficiosas, ¿no? O sea, que ya nos vienen de atrás esos derechos, no que los consiguiéramos en el año 2010. Y nosotros creemos que Enmasa siempre fue un modelo, no solamente como empresa pública, de servicios públicos, sino también a nivel laboral. Los trabajadores en masa gozamos de unos acuerdos, los cuales pues con mucho trabajo de otros compañeros y compañeras, pues se fue, digamos, llevando esos logros al papel. Y bueno, nosotros gozamos de un plan de pensiones en los cuales la empresa hacía unas aportaciones, ¿no? Ahora el sistema de aportación en esa negociación cambió y perdimos muchísimo, muchísimo dinero los trabajadores a la hora de nuestra jubilación, ¿no? Y después, pues unas congelaciones que principalmente es lo que más ha afectado a los trabajadores. Hablamos de cuantías que nosotros consideramos que son injustas, además que las hayamos perdido tras esas negociaciones, y bueno, pues pensamos que hacia ahí es donde tiene que remar la clase obrera y los sindicatos, ¿no? Hacia el logro de los derechos hacia los trabajadores y las trabajadoras. Pues nada, muchas gracias. Espero que les vaya bien esa demanda, esa reivindicación, que en cualquier caso el tema de Enmasa sirva para lo que tiene que servir, que es para dar un buen servicio y también adaptado a los bolsillos de la gente, que cada vez están más escuchimizados. Opino como tú, Joan. Opino como tú. Gracias, compañero. Un fuerte abrazo a todos. Miguel, un fuerte abrazo, Joan. Ha sido un placer compartir espacio con ustedes dos. Saben que aquí nos tienen para lo que se ofrezca. Gracias. Gracias. Un abrazo. Para el pijote. Bueno, pues después de la música ya estamos con Carlos, Carlos Guanche, Dada Guanche, un amigo del programa, que siempre es un placer tenerlo por aquí. En la última ocasión hablamos de exopoemas, hoy vamos a hablar de asuntos, bueno, más terrenales o no. Carlos participa de Más Tannen, un colectivo que nos ha interesado desde principios de año, porque casi sin creer ya los estábamos mencionando, y bueno, bienvenido, compi, de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Encantado y bueno, agradecido y siguiéndole siempre. Hola, Carlos. A ver, también. ¿Qué tal, gracias, hermano? Preguntarte por Más Tannen, porque primero, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuándo surge? Porque un poco la curiosidad, que empezamos a hablar del colectivo con algunas cosillas, algunos oyentes se acordará, otros no, sin saber que estabas tú también metido en esta brega. Entonces, bueno, ponnos en antecedentes ahí. Bueno, pues Más Tannen en realidad es un colectivo conformado por diferentes personas reunidas en torno a la idea, que no es nueva, porque ya hay más colectivos en todas las islas que se desenvuelven en este ámbito, que es sobre todo la defensa del patrimonio arqueológico o el patrimonio indígena. Si bien, evidentemente, el patrimonio etnográfico o de tipo más histórico, pues también es reconocido como un bien, un valor a defender, lo que estas personas que nos hemos acabado reuniendo y conformando en torno a este nombre, que no deja de ser sino una manera de centralizar cierta acción como grupo de afinidad, busca preservar el legado indígena, el legado patrimonial arqueológico y sobre todo, ya no la preservación y la divulgación de buenas prácticas y un poco la educación que creemos que también hay que seguir haciendo, aunque decimos, sabemos que no es el primer colectivo ni será el último, ojalá, sino que se suma a una serie de acciones históricas, pues eso, en dar a conocer paralelamente a los estudios que se están haciendo sobre arqueología, donde se está cada vez sabiendo más, se están cada vez haciendo estudios más certeros en torno al origen, en torno a la cultura ancestral canaria, en torno a los vínculos sociales, a la manera en que se desarrollaban, que se estructuraban estas sociedades. A medida que esto, como digo, se está avanzando también desde el ámbito académico y arqueológico, por supuesto, creemos que hay una necesidad de que se entienda que todo ese conocimiento y toda esa divulgación sin una conciencia previa social que haga que esto se proteja es incluso hasta cierto punto un problema y es contradictorio porque a más se sepa deberíamos de tener mayor capacidad de protegerlo. Pero lo cierto es que más allá de la gente que es aficionada a este mundo y que le gusta y leen y conocen, hay otra mucha gente que se está acercando, pues incluso desde un punto de vista como una tendencia, una moda en redes, ir a hacerse la foto. Y esto está llevando a que se atraiga muchísima gente y que mucha gente, a más gente que acuda a estos sitios, siempre hay una probabilidad mayor de que lleguen pues indeseables también. Y lo que estamos viendo es que de unos años a esta parte hay un crecimiento en el número de atentados, de expolios, de destrozos, que además se suma, y con esto termino, también a los atentados medioambientales provocados por las propias instituciones o esas empresas privadas, esas grandes constructoras, promotoras, que amparadas por el beneplácito de las instituciones, de ayuntamientos, de cabildo, gobierno de Canarias, pues están también dañando y destruyendo para siempre el patrimonio. Entonces, como decía, este colectivo lo que busca es divulgar, compartir conocimientos, seguir ampliando en la concienciación del valor que tiene cultural, etnográfico, sociológico, identitario, arqueológico, científico y medioambiental, porque también rodea, ¿no? Este ámbito está rodeado eminentemente de que se conserven esas zonas no degradadas, o sí degradadas, por lo menos antropizadas, por lo menos no destruidas al punto de que se conviertan en nuevas urbes, sino que se preserve, porque muchos de los yacimientos que nos quedan, hay que decirlo, están en medio de lo que eran bancales, incluso en medio de solares. Tenemos yacimientos muy importantes que, gracias a que se detectaron y se denunciaron, fueron paralizadas las obras y han quedado, digamos, en medio de barrancos que están en muy malas condiciones, que son convertidos en vertederos. Los desastres estos que se han hecho desde el siglo XX, mitad del siglo XX en adelante. Entonces, que por lo menos esto se mantenga. Y la labor más importante que hacemos, que es la denuncia pública, para precisamente dar a conocer todos estos desastres y advertir a las autoridades de que esto se está produciendo. Y exigir a las autoridades, paralelamente, a que se desarrollen por fin los catálogos que exige la ley, una ley de 2019 que no se está cumpliendo. Entonces, todo ese rollo que acabo de largar es un poco el resumen de lo que estamos haciendo. Y dentro de esa faceta de denuncia, ¿cuáles son las cosas que han denunciado últimamente, las cuestiones que más les preocupan en este momento a nivel de eso, de conservación del patrimonio? Bueno, sobre todo lo que más nos preocupa, porque el tema de los daños que se producen desde personas con falta de esa cultura, que desgraciadamente la hay, que incluso a veces son extranjeros, pero muchas veces son los propios canarios que no tienen, pues que van a grabar el nombre para que se me entienda en palabras concretas, encima en yacimiento, hacen un dibujito, o queriendo imitar una espiral, hacen una espiral al lado de un grabado o encima, y dañan un montón de grabados de barcos, se ponen a dibujar la tontería, o van y hacen un graffiti, o directamente alguno que coge y se lleva la piedra y la rompe, que eso es lo más típico en décadas pasadas, ¿no? Mucha gente que incluso tenían un vínculo con la identidad indígena y que se podían proclamar defensores, muchas veces para que se lo lleve otro, me lo llevo yo, ¿no? No solo porque hayan grabados en piedras, porque también hay mucho material en superficie, cerámica, tal. Entonces, esto, como digo, estos atentados a título personal son muy difíciles de prevenir, y ahí es donde entra la educación. Estamos haciendo charlas en colegios, conferencias, coloquios en centros culturales, pero los que más nos preocupan son los de tipo institucional, como decía, pues el campo de golf que se pretende construir en Bahía Grande está poniendo en peligro ya una serie de yacimientos, de los cuales algunos ni siquiera estaban catalogados. Otra denuncia que para nosotros pues es paradigmática es la que se hizo en referencia, por ejemplo, a un nuevo campo de placas solares que se iba a construir, de estos que se construye a través del Cabildo, y lo iban a hacer en una zona que además estaba estudiada y catalogada y estaba prospeccionada, donde se habían descubierto fondos de cabaña y un montón de material en superficie. O sea, lo que hay que entender es que en Tenerife, igual que el resto de Canarias, pero en Tenerife concretamente, aquello que no está construido con hormigón y cemento, aunque sean bancales abandonados, como decía, incluso zonas degradadas, siempre hay cosas. Toda Tenerife es un yacimiento arqueológico, a pesar de lo que se hacía creer hasta hace muy poco, ¿no? Cuna del Alma, ahí ha habido todo un trabajo que uno de nuestros miembros y el portavoz Sixto García, que también ha estado con ustedes, creo, ¿no? Lo he entrevistado ya. Él también formó parte de otro colectivo que se llamó Tehuico, que estuvo muy metido en el tema del puertito, luego con otra serie de colectivos ha colaborado, y esta lucha, como digo, viene de anteriormente. También estamos intentando poner el foco en el circuito del motor. Gracias a esta denuncia que hicimos en el circuito del motor, pues se consiguió paralizar la obra un año. Más que una denuncia, fue dar aviso de que ahí habían unos valores patrimoniales arqueológicos que han sido balizados y se supone que van a ser preservados, que es lo mismo que se dijo en Cuna del Alma, lo que pasó con el campo de golf de Buenavista y lo que se dice continuamente cuando se encuentra algún valor, hasta que se estudia, hasta que se detecta, hasta que se incluye y se hace un estudio arqueológico, no se puede construir. La desgracia es que cuando todo esto pasa el filtro y se cuenta con esos estudios, con esos informes, se puede llegar a construir siempre y cuando ese cachito se conserve. Y eso es lo que estamos intentando ahora, pues, denunciar de manera más notoria, ¿no? Que no se puede seguir así, que no. Sí, no solo eso, sino que ya que comentabas el caso concreto en Tenerife, en Gran Canaria tenemos referencias de lo que podría ser la pedagogía, la conservación, ¿no? De la memoria de las antiguas Canarias, de nuestra historia precolonial. En el caso de Tenerife, eso no existe o es anecdótico. Yo me quería centrar sobre todo en el aspecto social de la labor arqueológica que hacen ustedes y del aspecto divulgativo, ¿no? Y cuáles son las figuras que ustedes destacan, o los yacimientos, o las memorias incluso que están transmitiendo, no solo en las charlas del instituto, sino también en materiales que ya están publicados en redes y demás. Sí, nosotros, a ver, hay diferentes sensibilidades, somos personas de diferentes ámbitos profesionales y de estudio, de campos de estudio que venimos, no somos ningún arqueólogo profesional, pero somos aficionados de hace muchos años, amantes del mundo. Entonces, cada una de las personas que forman parte de Mastanen, pues aporta un grano de arena, ¿no? Pues hablamos esto sobre el terreno, que es un gran conocedor. Yo pues quizás desde el ámbito más sociológico también, de lo que son las denuncias, bueno, etcétera, ¿no? Está Bao, está María, hay un montón de gente más, ¿no? Dani, que nos hay colaboradores, el propio Yoso, que ustedes lo han tenido, pues un colaborador, Esteban Pérez, que también está ayudándonos, bueno, Lo que queremos también es que esto sirva también, pues, precisamente como catalizador de esfuerzos y que todo el conocimiento que nosotros podamos manejar, a su vez está siendo tomado de otras personas que están haciendo labores de investigación y de estudio. Tenemos mucho material lingüístico, mucho material antroponómico, ¿no? y toponómico, tomado de Ignacio Reyes, gran amigo y colaborador también. También otro colaborador del RIF, que es Sin, que él es un gran conocedor de la genética y de los vínculos que unen las antiguas sociedades canarias con las actuales poblaciones norteafricanas. Y esto, además, a través de los haplogrupos y todo ese tema genético que es apasionante, él tiene muy claro dónde están incluso los movimientos que pueden haberse dado históricamente, ¿no? Y pone en evidencia cosas que todavía se siguen poniendo en duda desde ese mundo pseudocientífico que hay también, que sigue sacando teorías y tal. Propio Yoso nos ha hecho fichas. Entonces, si hay alguna persona que tiene algo que aportar, algo que ofrecer y está dispuesta a colaborar, nosotros necesitamos que haya esa colaboración para generar contenido en redes sociales, básicamente tener siempre conocimiento que esté atrayendo a la gente y enganchando a la gente con nuevas cosas, nuevas investigaciones. Pero el hecho de que se comparta públicamente cierra el círculo, ¿no? Aparte de que estamos a la par y siguiendo los proyectos pioneros que están haciendo, pues, investigadores como José Parrugia, Miguel Ángel Martín, yo qué sé, el propio Tejera, Gaspar, Julio Cuenca, yo qué sé, un montón de gente que... Menciono algunos, hay un montón de gente que están haciendo un trabajo científico muy importante. Entonces, esa es la arqueología social. Creemos nosotros, nuestro humilde punto de vista, conseguir que todo ese conocimiento sea revertido nuevamente a la sociedad. Porque al final, el conocimiento que los científicos emplean, en este caso arqueológico, lo tienen porque les ha sido dado por bien personas sabios de la tierra, bien por la tradición oral o bien porque otros antes lo han buscado y siempre se ha buscado del pueblo. O sea, hasta los años 80 no habían públicamente reconocidos grabados en Tenerife. Había estado, pues, yo qué sé, Cusco haciendo sus labores, Teleforo Bravo, yo qué sé, toda esta gente, pero a nivel de arqueología es ahora que realmente, por ejemplo, hablabas del resto de islas, del ejemplo pedagógico. En Tenerife no hay ni un solo centro de interpretación a día de hoy. Y llevamos años luchando, si esto es responsable de esto y nosotros después. Pues hemos estado ahí para que se haga el primer centro en el mirador de la Centinela, en Jama, debajo de Jama, ahí en San Miguel, que ahí se quería hacer un restaurante, un hotel, escuela, una discoteca y tal, y al final, pues está ahí el dinero, está la dotación económica, está el proyecto, pero sigue sin ejecutarse. Y no tenemos ni un centro aquí en La Palma, yo ahora estoy aquí en La Palma, está el Museo Benaurita, hay museos, está Belmaco, hay incluso yacimientos que están perdidos en medio de la nada, pero que tienen su panel formativo. Y ya que haya un panel, que haya una señalización, pues ya baja las probabilidades de que venga un inepto o una inepta y que coja ya una barbaridad. Porque ya se lo lee y dice, coño, esto es valioso, puedes poner un aviso, pero que haya voluntad. En Tenerife no hay voluntad y el daño que se está haciendo es muy, muy, muy grave. Porque lo que se pierde para siempre ya. Y se corta la posibilidad de estudio. Cuando tú te cargas algo como lo que nos pasó aquí en las granjas solares, eso que donde las meten ahí, olvídate. Lo que se cargaron, eso era uno de los talleres líticos más importantes de la zona, de esa morra. Y está asociada a muchas otras cosas. Entonces, cuando tú sabes que hay cosas asociadas, puntos geográficos que están conectados, esos puntos están dando mucha información sobre qué cosas estaban destacando del paisaje cuando hacías algo en el suelo o en la roca, qué cosas estabas sacralizando. Y cómo funcionaban esos ciclos, sobre todo astrales, porque todos sabemos que tenían que ver, pues, los astros, tenían que ver los ciclos de las estaciones, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Luego cabe, pues sí, decir que eran los atlantes o que vinieron, qué sé yo, la teoría que puede ser, ¿no? Los romanos o quien fuera, pero sí. La realidad, pues, se ha perdido. Cualquier disparate. Hablabas antes de esas labores de divulgación en escuelas, en centros culturales. ¿Qué acogida tiene cuando ustedes van allí? ¿La gente tiene interés? ¿Se apunta? Muchísimo, muchísimo. De hecho, nosotros ni siquiera estamos intentando hacer un ofrecimiento activo, porque es que no damos para más. Todo esto hay que decirlo también, es todo una cuestión que hacemos por amor a la causa, al patrimonio, al ser disfrutantes de ese patrimonio, de visitar esos sitios, tener el privilegio y el honor de poder visitarlos, estar allí y honrarlos, pues nos sentimos obligados a que cuanto menos ya no exponerlos y hacerlos públicos y darlos a conocer, que yo ya personalmente no lo hago, pero es que intentamos siempre ser muy cuidadosos, que no hayan fotos reconocibles, que no dé señales, y crear, eso sí, círculos íntimos, pequeños, que vayan creciendo de personas que sabes, que puedes confiar, que son personas que lo van a cuidar, que se les dota también del conocimiento paralelo que hace que eso cobre mayor valor, ¿no? Y ahí ya te garantizas que la gente que se conozca, pero oye, con más garantías. Pero desde el momento en que lo llevas, por ejemplo, a ese punto de divulgación, lo que no estamos intentando es pasar, o sea, no podemos, no damos para más, para que me entiendas, no damos para más. Entonces, los colegios que nos han llamado es porque se está buscando, hay una sed, hay una voluntad, sobre todo, y hay que decirlo, y ustedes lo saben bien, el profesorado que tiene interés es el que busca, el que nos busca. Oye, tal, pues se llama, un contacto, se enteran de que en otro colegio. Esa es la realidad, que hay gente que lo está demandando, pero no está dentro del circuito institucional, ni mucho menos, ¿no? Hay otras cuestiones que se están priorizando a nivel de subvenciones. También es verdad que no hemos tomado ese paso de presentar un proyecto activo que puedan entrar. Ahora vamos a participar de una feria que hay en el instituto en Candelaria, creo que es. Y yo qué sé, hace poco estuvimos en Añaza, se les enseñó a los alumnos un yacimiento muy bonito, muy importante que hay allí. Está ahí en medio de urbanizaciones, ahí en un solar. Y bueno, esa voluntad del profesorado, de algún director de colegio hay también, ¿no? Que se entera, o un jefe de estudios y el alumnado, pues yo les puedo decir que es una maravilla, porque a poco que tú descubres ese mundo, es un mundo tan mágico y tan lleno de misterios y a la vez de certeza. Es como, parece contradictorio, pero llena un lado de la identidad canaria, de esos niños y niñas canarios que necesitan eso. Cualquier ser humano necesita tener algo en lo que reconocerse, y más si es bonito y tiene una historia legendaria y una historia honorable y de resistencia, ¿no? Porque miran que han pasado el tiempo y que han pasado siglos y que han pasado cosas y que se han hecho barbaridades, y el que siga algo tan bonito como un grabado alfabetiforme, que sabes que ahí hay escrito algo, o una estrella de cinco puntas, o un barco con diferentes tipologías, y este barco puede significar de esta época, y este otro, y ya se van abriendo las fechas de las crónicas de las posibles arribadas, saber que no había solo un tipo de gente, sino que pudieron llegar en diferentes oleadas, que manejaban una lengua, todo eso es un mundo maravilloso. Si la gente se aficiona al Señor de los Anillos, qué ficción, ¿me entiendes lo que les quiero decir? Cuando tú les presentas algo tan directamente, que lo tienes bajo tus pies, que pasas cada día por la carretera y miras para arriba y dices, no, ahí arriba está aquello vibrando. Y cada 21 de junio o 21 de marzo le toca la luz del sol cuando amanece. ¿Me entiendes? Que nos dé sobre todo valores, que esto rescate valores y rescate. Los pueblos indígenas tienen muchos valores que enseñarnos a las sociedades estas ya en decadencia, ¿sabes? Total, hermano. Llegamos al final de la entrevista y bueno, tú comentabas algo parecido antes, pero yo lo voy a llevar por otro lado, que es inaudito, yo creo. No sé si en el mundo, pero en el Estado español, desde luego, este interés y esta necesidad de prestigiar yacimientos arqueológicos y sobre todo poner en valor la memoria indígena de un pueblo, ¿no? Que muy pocas veces yo creo que ocurre en la historia, que sea precisamente la fuerza social la que intenta colocar eso por delante frente a unas instituciones que o no hacen nada o activamente hacen porque se desconozca o se destruye, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede colaborar la gente con ustedes? Pues ustedes están colaborando ya con lo nuestro un montón. O sea, es decir, ya están en esa brega, son gente que una trayectoria, una biografía vinculada a todo esto. Entonces, ¿cómo le pueden apoyar a las personas que nos están escuchando, que siguen el programa? Como siempre, animo a que la gente se organice en grupos de afinidad, que se lleven bien, que se trabajen bien, que se soporten, que se conozcan los ritmos, que se quieran mucho y que busquen información y que busquen colaboración. O sea, nosotras estamos abiertas a que cualquier persona que quiera colaborar entre a colaborar en el grupo, ¿no? Por razones técnicas, prácticas, no queremos tampoco generar algo muy, muy, muy sofisticado, porque al final el trabajo efectivo es que hay que hacer ahora es muy inmediato y muy concreto, pero bien, colaborando, ofreciéndose, pues, y sobre todo necesitamos, por ejemplo, personas que controlen el diseño gráfico para el tema de redes, gente que le guste patear para que pueda, pues mira, habría que ir a ver aquí esta cosa, ¿me entiendes? tener ese vínculo con la tierra, pero sobre todo que se unan también y generen grupos que puedan, con la información y con el conocimiento que se pueda compartir desde otros grupos como el nuestro, que puedan hacer también esa labor, ¿entiendes? Y si lo que quieren es participar con Imastanen directamente, pues escribirnos, ofrecerse en todo lo que sea posible, algo se puede hacer, siempre. Pero ya les digo, sobre todo que la gente que ame, que tome la iniciativa y que sean ellos las que vayan y digan, pues vamos a denunciar esto a tal, o miren, nos podemos coordinar para que sea una denuncia con mayor peso, evidentemente, pero a patrimonio se puede avisar siempre cuando tú detectas algo. Evidentemente, está bien preguntar a gente que al igual tiene esa trayectoria, porque ya sabe si eso ya ha sido denunciado, si no, o si eso es catalogado, si no, y ahí puedes pues evitarte trámites, pero al final lo que estás haciendo es aprender a manejarte los resortes del Estado, como bien dices, que el Estado al final no es el Estado español como concepto político geográfico, que evidentemente tiene el peso del colonialismo sobre Canarias, ¿no? Todo lo que son la mentalidad de las autoridades que dirigen tanto Canarias en sus diferentes administraciones locales, municipales, insulares y autonómicas, sino sobre todo la cultura que hay, los propios concejales, los técnicos que hay encargados en esas áreas, en esos equipos técnicos, nunca mejor dicho, son personas que muchas veces no tienen ese, o si lo tienen, no cuentan con las herramientas, y al no existir una presión popular, se convierte en algo prioritario. Siempre va a ser prioritaria una iglesia, siempre va a ser prioritaria una casa con un gran apellido, siempre va a ser prioritaria, qué sé yo, pues se encuentra en algo romano, ¿no? Que decíamos, ¿no? Como ha pasado en las islas orientales, evidentemente. Que al final sabemos que hay un desdén que no es responsabilidad sino de las autoridades canarias. El Estado español en la península depende de la autonomía que tiene sus competencias. Hay un trabajo excelente que se está haciendo en Galicia. Y fíjate que esas culturas tienen su pasado indígena, pero evidentemente por una cuestión cronológica y de sobre todo de memoria, que al final lo que marca la diferencia es la memoria que conservemos. Por eso una vez que la memoria se erradique, material e inmaterialmente desaparezca, olvídense, ya no hay nada que hacer, porque cuentos podemos contar, fábulas las que queramos, pero la memoria es lo único que salva. Pues yo qué sé, la gente de Galicia con su tradición celta, evidentemente tendrá una memoria más limitada, más ceñida al estudio, pero sin embargo hay un trabajo arqueológico, profesional, científico e institucional que se protegen las cosas, ¿entienden? Que hay protección. Luego habría que estudiar, y ahí sí debería entrar la sociedad y todas las personas aficionadas y amantes del patrimonio, de la identidad canaria, de la arqueología, de las ciencias sociales, a ver cómo hacerlo, porque aquí lo que no tenemos nosotras somos soluciones. Podemos decir la nuestra, pero no digamos que sea la que hay que hacer, porque un yacimiento que está para la puñeta perdido y tú llegas allí y el yacimiento en sí tiene lo que tiene y conserva lo que conserva, por dónde está y cómo está, eso es, digamos, lo ideal, que es dejarlo. Hablamos de un jajo, de un cadáver, ¿no? Imagínense que apareciera, como todavía quedan por ahí, alguno queda, ¿no? Y aparece, pues, ¿qué se hace con eso? Ah, muchísimas gracias, compa. Y yo, vamos, lo dejo en esa pregunta porque además creo que es clave y es como una de las cosas que vamos a tener que preguntarnos varias veces, me parece. Es una movida porque, tío, bueno, mira, se descubren cosas que se llevan a tú, la gente de buena fe, se las lleva a esta gente del museo y tal, o patrimonio, y acaban en una caja metida. ¿Tú sabes cuántos cráneos ahora se han puesto de dignos? ¿Sabes cuántos sí. cráneos y cuerpos y rollos hay metidos en cajas? Y objetos que de estudiarse, y se tendrían que haber estudiado sobre el terreno, aportarían un montón de conocimiento, tío. Y sin embargo, todo lo enfocan por lo mismo. De hecho, aquí lo que están esperando es encontrar la cueva pintada, ¿me entiendes? Mientras que no. Y ojo, que hay cosas muy espectaculares, muy espectaculares. Pero no les importa un carajo, tío. Es una oposición activa, que la mentalidad colonial está suscrita a todos los estamentos de la sociedad canaria, ¿no? Pero no solo es ese colonialismo que te hace rechazar lo propio, ¿no? En la psicología del decolonizado, sino que además hay una ignorancia propia, que si estos técnicos, estos concejales, porque, o sea, si lo supieran, si estuvieran más o menos al tanto, es que ya es por sentido común. O sea, quiero decirte que no es porque no lo voy a hacer para que los independentistas, no, ni tan retorcido, es más de que es ignorancia pura y dura, tío, ¿sabes? Y claro, a la ignorancia se suma que no hay tampoco mentes que lo liguen con un modelo de negocio. O sea, que florezcan las empresas arqueológicas que sean capaces de gestionar eso. Nada, Tamir, como siempre, una gozada tenerte en el programa y un abrazo grande a toda la gente de Imastane. Gracias, compañeros queridos, gracias por la labor que hacen, que nos alegra el alma y nos llena de conocimiento, así que siempre aquí disponible y para adelante siempre. Ajul. Ajul, chicos, gracias, Tamir. Hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Quieren borrar el vientre de la madre, pretenden mancillar con máquinas diabólicas, quieren perforar un monumento natural, sagrado, ancestral. La huella de Tinda ya la quieren borrar el vientre de la madre, pretenden mancillar con máquinas diabólicas, quieren perforar un monumento natural, sagrado, ancestral. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. No vaya a bajar a chamán y te agarre del cogote, escucha. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. Es mucho más que piedra pa' que tú hagas tus bloques, ey. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. Mejor que la ira del majorero no provoquen. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. Nuestra tierra defendemos a gente. Y hoy vuelven a dañar a la madre de nuestro pueblo. La tierra no olvida, generosa guardó el recuerdo. Espíritu ancestral en la piedra esconde el legado. Africana raíz tamasí de un pasado preciado. Está la gratitud en la luz y en el color. Está en devolverle a tu tierra el amor que ella te brindó cuando te vio crecer, formándote de bendición de la mañana hasta el atardecer. No pueden esquilmar toda su poesía, aunque lleven tantos siglos sembrando hipocresía. Tinda ya es real, tu plan es fantasía. Déjenla tranquila. Si se dignaran a subir descalzos a tu cima, sentirían que esto tienen que cuidarlo, man. Tu tierra, papá, la tierra de mamá. Me duelen el leño que esto no lo valoran. Siente a palanque cuando algo peligra. Tinda ya granadilla son una referencia. Así que vamos, vamos, vamos. Y la playa al monte a nuestra tierra defender. La huella de Tinda ya la quieren borrar. El vientre de la madre pretende mancillar. Con máquinas diabólicas quieren perforar un monumento natural, sagrado, ancestral. La huella de Tinda ya la quieren borrar. El vientre de la madre pretende mancillar. Con máquinas diabólicas quieren perforar un monumento natural, sagrado, ancestral. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. No vaya a bajar a chamán. Tinda ya no me la toquen. Es mucho más que piedra pa' que tú hagas tus bloques, ey. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. Mejor que la ira del majorero no provoquen. No me la toquen, Tinda ya no me la toquen. Nuestra tierra defensa.